pero no te quepa la menor duda que es así. Yo digo, el proyecto modificatorio que nosotros tenemos, que está en este momento en la comisión de medio ambiente, ¿por qué no se trata? Y porque el lobby sojero está actuando ahí, está tratando de que pase el tiempo, de que no se lo trate y que pierda estado parlamentario nuevamente. Entonces, por supuesto, y en la Cámara de Diputados te digo de que en la legislatura santafesina el lobby sojero es muy fuerte, hay muchos representantes que del lobby sojero. Te digo más, yo diría de los 19 senadores que nosotros tenemos de la provincia de Santa Fe, 17 creo, 18 son propietarios de grandes extensiones de tierra que hacen soja. Así que bueno, esa es la historia, ¿viste?